give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. Bienvenidos al Renegados, ya llegamos para acompañarte con la mejor música. Otro capítulo más luego de 7 días. ¿Cómo han estado, muchachos? Gracias por la sintonía del programa de la semana pasada. De inmediato los saludamos, contentos porque estamos iniciando otra terapia musical. Hoy con todos los éxitos, como siempre, la promesa del inicio del programa es acompañarte con la mejor música, con los éxitos de los 70, 80, 90, con todos los que son ya parte de la banda sonora de tu vida. Como este éxito que escuchamos de fondo, que será parte importante del programa, nuestra cortina musical del día de hoy está a cargo de la señorita Liz Stanfield. Saludamos de inmediato a todos los amigos que ya están conectados en nuestra página Renegados Producciones. Recuerda, si te llegó el link, a compartir de inmediato. También a compartir nuestra página. Oye, esta semana llegaron muchos amigos más seguidores de nuestra página Renegados Producciones. Así que estamos muy contentos. Gracias por recomendarnos y sean todos bienvenidos a una hora con los éxitos de tu Renegados. Último sábado de noviembre 2018 y te vamos a estar acompañando con secciones habituales. Un día como hoy, como siempre, algo de cine, buenas noticias, recitales, esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. ¿Les gusta este tema de Cortino, no? A mí me encanta, Liz Stanfield. All Around the World. Oye, un temazo, oye, perfecto para comenzar el programa del día de hoy. Nos vamos a la música de inmediato para abrir el programa. Mira, les traje un éxito que les va a traer recuerdos. ¿Recuerdos? ¿Qué estabas haciendo en 1997? Mira, este éxito estuvo en primer lugar en 27 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Solo en el Reino Unido la canción vendió 710.000 copias y se mantuvo en el primer puesto por 3 semanas. Me refiero a los hermanos Hanson. Soy el René, bienvenidos al Renegados. Lo que comienza a sonar es un Bob Hanson en Renegados. Yeah. give up looking for my baby. Y así comenzamos el programa del día de hoy, ahí recordando a los hermanos Hanson. 1997, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y ese éxito todavía nos suena, pero muy familiar. Pasa el tiempo, como les decía, y estamos llegando ya al último fin de semana de noviembre. Ya nos vamos de inmediato al final de año. Recuerda que nosotros te acompañamos todos los fines de semana, desde ya casi 3 años, siempre desde Renegados Producciones, acompañándote con la mejor música, con los éxitos, con la cultura retro pop que siempre llega hasta tus oídos. ...24 de noviembre... te contamos qué pasó un día como hoy. Algunos decesos. Revisamos el día de hoy. Mira, un día como hoy, pero en 1991 muere a los 41 años... el músico estadounidense Eric Carr, baterista del grupo Kiss. Todo esto a causa de un cáncer a su corazón. Su verdadero nombre era Paul Charles Caravello. Participa en los últimos discos de Kiss, como es Hot in the Inside y Crazy Night. Es sustituido por Eric Singer. Nace el 12 de julio de 1950. A propósito de Bohemian Rhapsody y su tremendo éxito en las salas de cine, mira, un 24 de noviembre de 1991 muere de una bronconeumonía agravada por el SIDA el cantante, músico y compositor Freddie Mercury, cuyo nombre verdadero era Farrokh Bomi Bulsara. Destaca como músico, es vocalista, creador de la imagen y líder de Queen, una de las bandas de más éxito en el mundo, con temas como Rhapsody of Bohemia, We Are the Champions. En el 2018 se presenta la película que estuvimos revisando también la semana pasada en Fiebre de Cine. Nació en Tanzania el 5 de septiembre de 1946. Un día como hoy recordamos al gran Freddie Mercury. Dos grandes artistas de dos grandes bandas, ¿eh? Kiss y Queen. Nos vamos a la música, sigamos disfrutando. Lo que comienza a sonar es Queen en Renegados. Another one. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey, hey! Ooh, shout! There are plenty of ways that you can hurt a man. And bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad. You leave him when he's down. But I'm ready. Yes, I'm ready for you. I'm standing on my own to be. Seguimos acompañándote en Tu Renegados, como cada fin de semana. Siempre estamos llevando los éxitos hasta tus oídos, hasta tus audífonos, a tu tablet, computador, donde quiera que estés. Te saludamos desde Renegados Producciones. ¿A quién le gusta Paul McCartney, muchachos? Oye, me sorprendí con una noticia esta semana. Mira, el miércoles, recién este miércoles pasado, se conoció el cartel de la edición 2019 de Lollapalooza, que se va a desarrollar en Chile, nuestro país. De los confirmados estarían Lenny Kravitz, Arctic Monkeys y Kendrick Lamar como principales atracciones del evento. Sin embargo, ojo con esto, el festival iba a contar con un nombre legendario. Me refiero a quien ya les nombré, al gran Paul McCartney. Según informaron varios medios estas semanas, los representantes del ex Beatle fueron contactados por la organización para que fuera el plato fuerte de Lollapalooza. El oriundo de Liverpool había aceptado, pero finalmente la opción de traerlo a Lollapalooza se desplomó. Su agenda y las fechas del evento no coincidían. Tanto Chile como en Brasil y Argentina, el festival se realizará los días 29, 30 y 31 de marzo. Pero Paul tenía disponibilidad para tocar en la región días antes. De hecho, según indican algunos medios nacionales, estaría todo listo para que se presente en el Estadio Nacional de nuestro país entre los días 21 y 23. Esto sigue es primicia, ojo, 21 y 23 se podría, de marzo, se podría estar presentando en nuestro país el gran Paul McCartney, y te lo contamos aquí en Renegados. ¿Cuánto queda de aquí a marzo? Nada. Nada, así que apenas se oficialice, hay que estar atentos para ya comprar los tickets y no perderse este tremendo recital. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar, obviamente, es Paul McCartney en Renegado. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Live and let die. this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Avanzamos en este Tu Renegados. Oye, recuerden que nuestra página Renegado Producciones está habilitada durante toda la semana para compartir nuestros contenidos, para disfrutar de nuestros videos, de todo lo que estamos subiendo durante la semana. Todas nuestras publicaciones, ahí estamos atentos a sus likes, a sus me gusta, me divierte. También muchos están compartiendo nuestras publicaciones. También recuerda que puedes programar directamente ahí en nuestras publicaciones de la página, o simplemente nos puedes escribir a través de Messenger. Es el caso de Rosa Ulloa, que esta semana me dijo: oye, quiero escuchar, ¿por qué no me complacen con un temita de The Carpenters? Hicimos el trabajo y dijimos: ok, escuchemos algo de Carpenters, pero ¿qué tal si lo recordamos y buceamos a la historia para contarte un poquito más de su historia? Hoy te contamos parte de la carrera de la banda Carpenters. So open-hearted, he never did me wrong. I was the one, the weakest one. Mira, The Carpenters fue dúo musical instrumental estadounidense formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter. Aunque se les conoce ampliamente como The Carpenters, el nombre oficial del grupo y el usado en las grabaciones autorizadas, así como en materiales de prensa, es simplemente Carpenters. 14 años de carrera tuvieron entre 1969 y 1983. Carpenters grabaron 11 álbumes, 5 de los cuales tuvieron canciones en los top 10. Oye, ¿cuántos éxitos, ah? Hermosos temas como Close to You, A Song for You, No Iden and Horizon. Oh, wow. 31 sencillos, 5 especiales de televisión y una serie de televisión. Hicieron innumerables giras por los Estados Unidos, Japón y Australia y varios países de Europa. Su carrera terminó abruptamente con la muerte de Karen el 4 de febrero de 1983. Falleció a la edad de 32 años, muy joven, de un paro cardiorrespiratorio debido a complicaciones de una anorexia nerviosa. La amplia cobertura que se hizo de las circunstancias de su muerte incrementaron la alerta social en Estados Unidos sobre las consecuencias de estos trastornos alimentarios. Hizo tomar conciencia sobre esta gran problemática de la anorexia. Un día como hoy recordamos a la gran banda Carpenters. My baby, but I'm gonna find you. Y solicitado por Rosa Ulloa. Complacemos peticiones musicales. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Karen y Richard Carpenter en Renovar. Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Born, the angels got together and decided to create a dream come true. Soon this wrinkle moon, dust in your hair, golden starlight in your eyes are blue. That is why all the girls in town follow you. Acompañándote desde Renegados Producciones, escuchando buena música. Te contamos también del regreso de Paul McCartney. Muy buenas noticias, acabamos de complacer peticiones musicales, pero a esta hora ha llegado el momento de hablar de cine. Esto que comienza a sonar es la cortina característica de nuestro espacio, Fiebre de Cine. Cortina característica donde comenzamos a contarte de alguna película que destacamos en la semana que se estrenó para que puedan ir a las salas nacionales. Hoy en los primeros lugares se mantiene aún Animales Fantásticos, la segunda entrega de este universo de Harry Potter. Además, oye, vamos a subir a nuestra página, no sé si ya vieron por ahí, algunas páginas ya la están compartiendo, lo que es el primer teaser, el primer adelanto de la película del Rey León live action, o sea, en acción real. Oye, está preciosa para los fanáticos que vimos la original del Rey León. Está muy similar, se apega mucho a esa historia. Así que vamos a compartir ahí nuestra página para que puedan disfrutar también este tráiler. Pero para esta semana te hemos traído una película protagonizada por Ryan Gosling, por Claire Fox. ¿Quién más está? Jason Clare, Kelly Chandler, Ciaran Hind, entre otros. Dirigida por Damien Chazelle, y protagonizado obviamente por Ryan Gosling. Esta semana te recomendamos la película El Primer Hombre en la Luna. Ojo, es toda espectadora, así que la pueden ir a ver junto a sus hijos o con quien quieran. El Primer Hombre en la Luna, la intrigante historia de la misión de la NASA para aterrizar a un hombre en la Luna, centrándose en Neil Armstrong y los años 1961 y 1969. Un intenso relato contado en primera persona, basado en el libro de James R. Hansen. La película explorará los sacrificios y el costo de Armstrong y la nación de una de las misiones más peligrosas de la historia. Creo que es una buena película, ¿eh? Hay que ir a verla de todas maneras. Siempre ha habido muchas dudas con respecto a la llegada del primer hombre a la luna, si es que existió algún montaje. Quizás, solo quizás, esta película podría aclararnos algo de eso. Así que esta semana en Fiebre de Cines te recomendamos la película El Primer Hombre en la Luna. Seguimos disfrutando de la buena música. Lo que comienza a sonar es Heite en Renegado. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Sin su cuna, putriz y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Puede ser feliz igual. give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. And I was so, so bad. Oye, muchos adelantos ya aparecieron esta semana. Ya les decía hace muy poquito lo que ocurrió con El Rey León, donde están apareciendo las primeras imágenes. También esta semana se liberaron las primeras imágenes de una película que en lo personal estoy esperando junto a todos mis hijos ahora, porque ellos también son parte de la historia de estas películas, de las últimas. Pero ojo, que cuando salió la parte 1, yo todavía estaba ahí a... No había formado familia, ¿eh? Mira cuánto tiempo tiene esta saga de Toy Story 4. Tengo noticias sobre Toy Story 4. ¿Sabe qué actor se unió a esta película? ¿No lo sabes? Te lo contamos a continuación. Ya sabemos que este 2019 vuelve Toy Story 4 y ya se están anticipando algunas imágenes. Oye, aquí conoceremos nuevos amigos y enemigos gracias a la nueva dueña de los muñecos. Eso es lo que se ha filtrado como parte de la historia de esta cuarta entrega. Los adelantos de la cinta ya han presentado algunos juguetes nuevos a los que se le sumará un nuevo personaje que estará interpretado con la voz de Keanu Reeves. ¿Sí? Keanu Reeves. La noticia fue compartida por Tim Allen, que da vida a Buzz Lightyear, quien reveló la participación de Reeves en la nueva entrega de Pixar durante una entrevista. Los nuevos muchachos están ahí. Keanu Reeves tiene una gran parte en esto, señaló Allen en el show de Jimmy Fallon. El actor no compartió más detalles del personaje de Reeves, más allá de adelantar que tendrá algunas similitudes con Buzz Lightyear, por lo que habrá que esperar para conocerlo. Así que, oye, ¿cómo se suman estrellas, ah? Tim Allen en la voz de Buzz Lightyear, y no sé si todos lo sabían también, que Tom Hanks es la voz de Woody en la versión norteamericana o en la versión en idioma original. Te contamos parte de lo que vendrá en la nueva entrega de Toy Story 4. Sigamos disfrutando de la buena música del Renegados. Lo que comienza a sonar es Eddie Brickell. I'll never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. And I was so bad. I don't think he's coming back. Seguimos avanzando tu renegado. Ya estamos llegando a los últimos bloques del programa. Recuerda que cada fin de semana llegamos con los éxitos de la banda sonora de tu vida. Durante una hora y un poquito más te acompañamos con esa música de los 70, de los 80 y de los 90, con noticias de interés también de sus artistas favoritos. Es el caso de la noticia que les voy a contar a continuación, donde Sting está planeando acciones legales contra un rapero por usar sus canciones. Oye, esto y mucho más te lo contamos a continuación. Oye, polémica esta semana. La canción Lucid Dreams incluye una parte de la canción Shape of My Heart del músico inglés. Juice respondió a una posible demanda de Sting por usar el sampleo, como le llaman ellos, una pequeña parte de Shape of My Heart. El rapero de 19 años logró un éxito masivo con su tema Lucid Dreams, que tenía esta parte de la canción y de esta éxito de Sting de 1993. El productor de la canción, Nick Mira, publicó una serie de tweets que posteriormente fueron eliminados, donde afirmó que el músico inglés estaba recibiendo el 85% de las regalías de la pista de hip hop. Oye, publicó así en Twitter: que se jodan Sting y su equipo entero, comenzó. Después de tomar el 85% de Lucid Dream, amenazó con llevarnos a la corte para intentar obtener otro nuevo porcentaje. Por su parte, el rapero Juice optó por un enfoque más caballero, tuiteando: millones perdidos, millones ganados. La canción impactó a muchas personas de una muy buena manera para que yo lograra enfadarme por ello. Siempre hay más dinero que ganar y lo lograré. En octubre, Sting le dijo a Billboard que la canción era una hermosa interpretación que es fiel a la forma de la canción original. También dijo, en broma, que los derechos de autor de Lucid Dream podrían caer a sus nietos cuando estuvieran en la universidad. Oye, estas polémicas entre artistas grandes. Oye, pero aquí hay un rapero de 19 años y Sting con su grupo de abogados que lo está demandando por usar parte de sus canciones. Nos vamos a ir con el tema original, el tema de la polémica. Lo que comienza a sonar es Sting, Shape of My Heart, en Renegado. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome. Numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds

Bueno, ahí parte nomás, ¿ah? ¿Eh? Así que si quieres disfrutarlo completo, tienes que ingresar a nuestra página Renegados Producciones, como les hicieron todos los amigos que estaban ahí comentando. A ver, déjame ver, mira, muchos amigos compartieron la publicación, ¿ah? ¿Eh? Buenísimo. Saludamos a todos los amigos que le dieron también su me gusta, a todos los amigos que siempre están en nuestra página. Me refiero a Guillermo Provitina, Rubén Loza, Janet Ramos, ¿cómo estás, Janet? Alfonso Miranda, Jimmy Palomino, Nano Vega, Maurina Astorga, Cristian Eric, Ana María Rivas, Karina Herrera, Mario Faray, saludos para ti también, Andrés Matamala, Daniel Max Yamoca, Carlos Vega, Marcos Tapia y, oye, como siempre está ahí en sintonía, Carlos Figueroa y Rosa Ulloa. Así que saludo para todos los amigos. Me llamó la atención, mira, decía Guillermo Provitina, ¿quién no habrá visto este dibujo animado japonés de los años 1985 en adelante? ¿Cuánto recuerdo? Y quizá no era. Esto sin duda está en el túnel del tiempo. Completamente de acuerdo nosotros con lo que nos decía Guillermo Provitina. Así que saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y a todos los amigos que cada semana están en nuestra página Renegados Producciones. Nos vamos a la música. Estos son Los Rodríguez, Sin Documentos en Renegados. Ahí vamos. Yeah. much I care. I'll never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. So many things, things you didn't know. And I was in a way so bad. I don't think he's coming back. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre decimos, misión cumplida. Te acompañamos con los éxitos de los 70, de los 80, de los 90. Música inolvidable que sin duda no olvidaremos fácilmente. Es por eso que nosotros en esta gran comunidad de renegados te la traemos cada fin de semana. Si te gustó este programa, recuerda que lo puedes revivir las veces que quieras. Solo le das a nuestro link y luego le das play y puedes disfrutar de este programa de forma completa las veces que quieras. Recuerda también que los capítulos anteriores, como el capítulo que vuelve a los lentos 3, el capítulo de la semana anterior y todos los capítulos del Renegados, también están en nuestra página Renegados Producciones, así que puedes disfrutar nuestra música donde quieras y cuando quieras, las veces que quieras, porque estamos ahí en formato MP3 para que lo disfrutes donde quieras. Oye, te recomendamos Cine el día de hoy. Escuchamos buena música en el cortina musical. Nos ha acompañado durante todo el programa la gran Liz Stanfield. Comenzamos a despedirnos, nos juntamos en 7 días más. Oye, nos juntamos ya en diciembre, así se nos fue el mes ya. Así que ya lo saben, muchachos, esta semana recuerden estar ahí posteando nuestros contenidos en nuestra página y sus mensajes por Messenger para que nos comenten qué les parece el programa, qué es lo que quieren escuchar. Y recuerden que estarán concursando por nuestros premios aniversarios, si es que ya no eres uno de los ganadores que hemos contactado. Como siempre les digo, soy el René, los espero la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien, chao, chao.